Hola a todos. Bienvenidos a Underground. Nuestra primera emisión podcast se basa en compartir un tracklist de canciones de música electrónica, producida a cargo de talento nacional mexicano. Artistas que forman parte de la escena underground en México. Bedroom Producers. Laptop Producers, como lo quieran llamar. Estos artistas saben lo que hacen y aquí compartimos sus mejores sonidos. Presentamos a quien nos tocó producir. Ven, escucha y conoce el otro lado de la música electrónica en México. I'm not afraid of the dark. Thank you.